La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy en La Mirada Incendiaria nos acompaña Mauricio Obando, quien en 2018 estrenó un largometraje muy interesante, Algo Quema. Él también se dedica a la práctica docente, es también archivero, es decir, que está involucrado en todo el proceso de catalogación, reparación, construcción de archivos cinematográficos y audiovisuales. También es parte del Festival de Cine Radical y del Festival Audiovisual de Niños y Adolescentes Colibrí. A su vez, es un entusiasta exhibidor de películas en el formato del Cine Club. Mau, es un gusto que nos acompañes en La Mirada Incendiaria. Y quisiera consultarte primero, proponerte iniciar por una reflexión que nos puedas compartir sobre esto que se ha llamado en el mundo del arte como el giro archivístico. Y en el caso del cine es, creo, notable ya desde hace algún tiempo, quizás poco más de, apuntando a las dos décadas, ¿no? Con la entrada del nuevo siglo. Y este interés sobre el archivo o las imágenes producidas en un pasado, ya sea este cercano o no tanto, ¿a qué crees que se deba desde tu punto de vista como realizador cuya obra se ancla en el territorio boliviano y en La Paz en concreto? Y a su vez, ¿cómo es que tú has sido parte, quizás en el plano de la cinematografía local, una de las experiencias más interesantes o exitosas en el uso de archivo proveniente además de distintas fuentes? ¿Cómo fue que arribaste a ese tipo de decisiones para encarar tu primer proyecto cinematográfico? Hola, Yeyo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre contento de poder conversar con vos y siempre celebrando la existencia de La Mirada Incendiaria. Siempre aprovecho de felicitar la iniciativa y la consecuencia. Pensando un poco en lo que dices de este giro archivístico, pues yo honestamente no estoy tan al tanto, digamos, como de un nombramiento así, ¿no? De como de una tendencia o algo así que se llama giro archivístico, no lo contemplo así o no estoy informado. Pero sí puedo ver evidentemente que desde el cine de este siglo, tal cual lo mencionas, hay unas posibilidades evidentes que no existían tan fácilmente antes, que es el poder acceder de manera digital a los archivos, ¿no? Y entiéndase archivos de toda índole, ¿no? Desde el primer video subido a YouTube hasta cualquier búsqueda por acervos oficiales, institucionales, familiares, propios, etcétera. Yo creo que evidentemente la facilidad y la accesibilidad tecnológica han permitido por lo menos un visionado de materiales que estaban muy escondidos y que han salido a la luz a través del internet necesariamente, ¿no? Y también este acceso a las películas, ya sea a través de la piratería, el streaming, etcétera, también ha hecho que mucha gente conozca a cineastas que ya han estado trabajando esto hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el simple hecho de ver películas que tienen este gesto de acercarse a diferentes tipos de archivos, pues moviliza e inspira de alguna manera a que es posible en los contextos locales, nacionales, y no es excepción el caso de mi película. Sin embargo, creo que en el caso de mi película, la película nace a partir de los archivos, ¿no? Que es un poco lo que no suele hacer, digamos, el documental más convencional o televisivo o institucional, digamos, ¿no? Realmente el documental ya tiene una temática, una idea, y se recurre al archivo como un apoyo para ilustrar, ya sea lo que esté hablando una voz en off de un narrador, o lo que diga un texto, o lo que se esté proponiendo en esa secuencia de ese documental. Entonces siempre ha habido este paradigma como el archivo, como un apoyo nada más ilustrativo, y obviamente en su función más de evidencia, ¿no? Como una evidencia de que pasó algo, es que se muestra una imagen de archivo, aunque no corresponda, ¿no? Simplemente es el uso que se le da. Y bueno, volviendo un poco a la película, el camino es un poco al revés, ¿no? Es más bien como que de los archivos sale una película y no al revés. Entonces yo creo que es un caso particular en el contexto nacional, entre comillas, porque es muy amplio hablar de ese tema también, pero evidentemente no es que hay muchas películas que hayan hecho eso, por lo menos de largometraje, y que hayan sido estrenadas comercialmente, lo cual hago el apunte que evidentemente es un lujazo haber podido llegar a ese punto, y sin mencionar todos los privilegios detrás que yo tenía al poseer ese archivo, al tenerlo disponible a la mano para usarlo, cosa que no es menor. Y si evidentemente uso otros archivos que estaban en otros acervos, incluyendo la Cinemateca Boliviana, han significado diferente tipo de negociación o de acceso a los mismos, más o menos burocráticos, pero finalmente hacía caer en evidencia que no hay una, digamos, una conciencia, mucho menos una legislación sobre cómo podría el cine acercarse más fácil a los acervos nacionales, ¿no? Entonces todo es muy, muy artesanal y de negociación muy directa y personal. No hay como una regulación institucional respecto de varios archivos, o así yo lo vi y así lo viví. Evidentemente ya han pasado 7 años y puede haber cambiado en algo la cosa, no me consta, pero entiendo que varios colegas y amigos y amigas están empezando, o ya han empezado hace años, también a jugar con el archivo, jugar en el sentido más hermoso y serio también que pueda entenderse, para sus diferentes proyectos cinematográficos. Y creo que es muy genial ese gesto de acercarse a los archivos sin pensar antes en su permisividad, digamos, o entrar en una lógica de respeto de propiedad intelectual o derechos de autor o derechos de exhibición, etcétera, ¿no? Y creo que ese gesto es muy valioso y muy noble. Lo podría resumir en que podría ser mejor pedir perdón que pedir permiso, ya que estaría genial entablar una discusión, una reflexión acerca de la propiedad de las imágenes, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos encanta hablar contigo y otros colegas también de otras disciplinas y otras áreas que no sean el cine. Es esto, ¿no? La discusión siempre de quién son las imágenes. Entonces creo que hay un rico movimiento de gente joven acercándose a hacer cosas muy interesantes y desvinculándose un poco de esta reverencia o esta autocensura por usar ciertas imágenes. Mau, más adelante quisiera que retomemos esta idea sobre las imágenes, no solo sobre la propiedad, ¿no? Y también aludías el uso que se le ha dado tradicionalmente como ser simplemente material probatorio de algún hecho, es decir, como su facultad forense. Pero quisiera que recaigamos en algo que quizás solo algunos colegas conocen de ti, y así hace que un par de años, hace 5, con el Festival de Cine Radical, encaraste un proyecto súper atractivo y a la vez arriesgado, que era el Laboratorio de Apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano. Quisiera que nos comentes un poco esto, porque ahí creo que has tenido contacto directo con gente, como llamas, que estaba queriendo jugar, que creo que el término ese ahorita sí es súper apropiado, con las potencialidades que ofrece las imágenes realizadas en un pasado, ¿no? Que a veces, muchas veces desconocemos quién fue, cómo son la noción, mejor dicho, de archivo huérfano, ¿no? Por nombrar alguno. Porque existen los espacios más bien superinstitucionales, ¿no? E institucionalizados. Pero también existen estas otras figuras huérfanas. Pero volviendo a esta experiencia del lab, que nos comentes un poco, ¿y qué tipo de imágenes son las que estaban circulando ahí? ¿Qué inquietudes veías? Porque quizás para quienes nos escuchan, igual la imagen del archivo tal vez sigue siendo pensada tal vez como lo que, no sé, pues el cineasta, expresidente, excandidato Carlos Mesa hizo con el archivo del Instituto Cinematográfico Boliviano, o el periodista televisivo deportivo Toto Arévalo, igual con el archivo del instituto, para dar cuenta de episodios del pasado. A veces no de una manera muy clara en nombrar la fuente o localizarla, ¿no? Pero estos proyectos, a lo largo de estos años que estoy en contacto, ¿qué tipo de materiales estaban escarbando o exhumando y qué sentidos pretendían darles? Y claro, ¿qué tipo de material era? Porque creo que la idea de archivo también se puede ampliar y amplificar, ¿no? Hacia distintas, incluso, materialidades. Qué bueno que lo mencionas. El Laboratorio de Apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano, surge el 2019, como muchas otras iniciativas del Festival de Cine Radical, incluido el mismo Festival de Cine Radical, como una osadía de pretender crear espacios que creíamos y creemos todavía, y seguramente creeremos en un futuro, que hacen falta en nuestro contexto nacional. Es decir, a partir de ciertas carencias, ciertas necesidades, es que nos animamos a crear un espacio que sea enfocado en proyectos que usen archivos, todo tipo de archivos. Y realmente yo creo que ha sido una apuesta muy, muy linda y muy rica, porque de ahí han salido proyectos que a mí me parecen muy, muy valiosos. Hasta el momento no tengo la cifra exacta ahorita en mi cabeza, pero son más de 10 proyectos que han salido de ese laboratorio, por lo menos de las primeras 3 versiones. Y algunos han sido de largometraje, otros de cortometraje, pero han podido ver la luz como proyectos finalizados, apoyados económicamente con un monto, gracias al Centro Cultural de España, para poder finalizar y postproducir estas películas. Los proyectos, digamos, que iban seleccionados en función un poco de justamente observar que su visión de esos archivos, su uso, digamos, no recaía en el uso funcional del cual estamos hablando, ¿no? Y justamente se atrevían también a usar otro tipo de materiales en los que también se puede debatir el mismo concepto de archivo. Es decir, por ejemplo, la filmación de objetos que se consideraban en un momento archivo, por ejemplo, o de usar justamente materiales, entre comillas, inesperados como archivo, pero otorgarles esa función también, como usar películas de ficción o usar, qué sé yo, materiales diversos del YouTube, que más allá de recaer en su género cinematográfico, digamos, se notaba simplemente una libertad consciente del uso de los mismos. Y también justamente lo que siempre celebramos es esa osadía por poner foco en archivos que podrá probablemente en el contexto nacional entran en el plano de lo sagrado, de lo intocable, de lo incuestionable. Y eso era un poco lo que buscábamos en el laboratorio. Cabe recalcar también que la misma idea de laboratorio en un principio nos parecía extraña, ya que puede ser una figura un poco perversa de ciertas instituciones por moldear los proyectos a gusto del festival o de la institución que los esté queriendo apoyar, digamos. Pero nos convencimos justamente en la idea de no hacer lo que pensamos que podría ser perjudicial para el proyecto. Entonces, en vez de cerrar, digamos, los proyectos a modelos o a figuras que podrían ser complacientes con el mismo Festival de Cine Radical, por el contrario, los proyectos se abrían o los abríamos, dando posibilidad a los creadores de los proyectos de justamente ir más allá del propio laboratorio y simplemente yéndose probablemente con más preguntas que respuestas, como solemos estilar, ya que creemos que esa es una manera muy, muy, muy sana, saludable y productiva de continuar los proyectos. Ahora, por ejemplo, en el contexto actual, por ejemplo, recuerdo proyectos, por ejemplo, de Sergio Bastani, que justamente ya ha acabado un proyecto que lo había metido al lab, que lleva por título Goodbye Party, que está ya dando vueltas en festivales. También el proyecto de Pablo Barriga, que ha ido variando de títulos, pero también son, como digo, proyectos que más allá de su duración, porque se trata de un cortometraje y un largometraje, realmente son proyectos que se han tomado muy en serio y se han trabajado durante años con esa conciencia de justamente qué hago con estos materiales y por qué me interesan y por qué de alguna manera llegan al punto un poco de la obsesión, que me parece fabulosa porque es una obsesión que no recae un poco como en el primer acercamiento a los archivos, que suele ser, digamos, la nostalgia, por ponerlo de una manera muy general y muy burda, sino que hurgan dentro de las imágenes de una manera que más allá justamente de su temática es el cómo han sido miradas esas temáticas, esos sujetos, esos objetos que están delante de cámara y cómo la cámara ha dado cuenta de eso y desde dónde y desde qué lugar. Entonces yo creo que aparte de los proyectos que ya han sido beneficiados por el lab en un pasado, todavía quedan unos proyectos que sí han pasado por ahí y que esperamos que el laboratorio haya podido otorgarles justamente más preguntas y no soluciones ni fórmulas para poder finalizar esos proyectos. Entonces yo miro con mucha alegría esa experiencia y siempre con la esperanza de retomar ese proyecto, ¿no? Mau, se me ocurre pensar sobre qué hacer con el archivo. Tal vez es una manera de también decirnos, de manera individual, como colectiva, como una experiencia que hacia las sociedades, es la pregunta: ¿qué hacer con el pasado? ¿Qué hacer con la memoria? Y bueno, eso me estaba pensando mientras te escuchaba. Quisiera igual aprovechar tu presencia porque tuve el gusto de escucharte en distintos espacios formativos y que es bien interesante cómo has abordado, y creo que me parece una estrategia igual súper productiva, provocadora y productiva de pensamiento, ¿no? Es una tipología sobre la imagen que a veces manejas, ¿no? Sobre la imagen potencia y las imágenes de poder, Sí, no sé si nos podrías comentar un poco porque es súper rico, porque no toda imagen que proviene del pasado tiene simplemente ese estatus, ¿no? De que viene del pasado, así que tiene su valor en eso, en que ha sido exhumada de un lugar y que le vamos a dar cierta vivencia o restituir algún tipo de valor narrativo o experiencial y fin, se acabó. No, sino que estas imágenes, justo en esa condición de provenir de un pasado, a veces lejano, a veces no tanto, pero en que sí misma tiene cierto sedimento y capas de información, que esta puede ser estrictamente contextual o visual, pero que albergan algún tipo de poder que nos atrae, nos subyuga o a veces nos repele. Y que frente a eso, antes, iba a decir, vergel tan amplio de imágenes que tenías en tu película, o creo que todos los realizadores que se embarcan en este tipo de empresas, de hacer una película a partir de material que proviene de algún tipo de archivo, porque es lo rico, estamos ampliando la noción ya de archivo contigo, es la tipología de imágenes que tú mismo has empleado para tu pieza. Eso no quiere decir que así operan todas, ¿no? Eso es lo rico de este desborde de las imágenes como materia, pero también de las imágenes como productoras de pensamiento, que existen varias formas de acercarnos, de nombrarlas para poder analizarlas. Y en el caso de Mauricio y de los cineastas, es producir películas. Sí, justamente creo que uno de los lindos aciertos del lab, del laboratorio, pero también así como de otros espacios formativos, como bien mencionabas, es el intento de aproximarnos a esas imágenes desde un lugar no precisamente dicotómico, digamos, entre el poder de las imágenes o su potencia, sino e intentar cuestionarlas, aprender a leerlas justamente desde todas las capas que mencionas. Sobre todo haciendo hincapié un poco en la cámara como esta herramienta que puede establecer una relación de poder frente al objeto o sujeto filmado. Y como es evidente en muchos casos que observamos en archivos fílmicos, por lo menos, o en archivos visuales, siempre está muy presente esta relación de poder frente a lo que está delante de cámara, ¿no? De parte de quien está filmando, registrando, de quien tiene el poder justamente de la herramienta. Entonces, entender en esa manera que el cine, desde antes y actualmente, y probablemente siga manteniendo esta reflexión en el futuro, es justamente eso, ¿no? El cine como una manera de relacionarse con el mundo y de qué manera se relaciona una con el mundo, desde qué lugar se establece cierta jerarquía frente a lo que está mirando. Y justamente me parece que el hecho de reutilizar imágenes de archivo por ejemplo, de archivos de acervos nacionales, oficiales, digamos, o institucionales, es justamente que al sacar las imágenes de su contexto, se puede hallar una especie también de cierto anacronismo de las imágenes, ¿no? Entonces ya no son como una pieza fosilizada del pasado, sino justamente una imagen viva que nos interpela, pero gracias al nuevo uso que se les da, no per se. Entonces es una linda manera de aproximarnos. El hecho de poder diferenciar en qué imágenes justamente intentan de alguna manera tomar el poder sobre nosotros, ya que han intentado tomar el poder sobre lo que estaban observando también al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un doble juego de poder hacia lo registrado y también hacia el espectador, intentando dar cuenta de una única visión del mundo y de que esa imagen es la realidad, por así decirlo, y la verdad. Entonces, encontrar en su contraparte el concepto de la potencia de las imágenes es muy lindo porque una imagen de poder se puede volver una imagen potente en tanto se le arrebate ese poder que intentaba ejercer. Y esto es a través de gestos cinematográficos, a veces más técnicos y más materiales o incluso plásticos, pero sobre todo es un gesto de reflexión y de pensamiento respecto a la imagen, ¿no? Y justamente el sonido puede ser la manera más precisa, más indicada, más eficiente a veces de poder descontextualizar esa imagen y justamente arrebatarle ese poder. Mau, se me ocurre algo que me has hecho pensar, que al revisitar estas imágenes hechas por otras personas también se ve cómo ellos miraban, ¿no? Y las relaciones de poder que tienen con aquello que miran, que puede ser desde un paisaje, un objeto, situaciones elaboradas entre humanos, algunas entre no humanos, porque si vemos la forma en que están objetivando el mundo, ¿no? Esa decisión en encuadrar esta porción de la realidad en detrimento de esta otra, o a favor de esta también, ¿no? Siempre hay ese tipo de operaciones, ¿no? Que es la decisión de qué mostrar, qué no mostrar, qué hacer visible y qué no. Eso me parece muy atractivo, siempre esa reflexión, pensando el archivo como un lugar donde habitan las miradas del pasado, que también permite problematizar algo que sí sería interesante conocer tu opinión sobre la noción patrimonial de estas imágenes del pasado, ¿no? Si estas deben ser resguardadas, preservadas, pero a su vez aisladas del resto de las personas y solo exhibidas en momentos o acontecimientos especiales en función de algún elemento conmemorativo, por ejemplo, o más bien debieran ser de libre acceso, porque es algo que es una discusión que creo que en el panorama local, cuando digo local me refiero a Bolivia, no se ha desarrollado, porque más parece que hay un sentimiento tal vez de derrota o pesimismo, pensando de que no se puede acceder a estas. Pero no sé, eso sería rico conocer ya como alguien que ha creado con estos materiales, que los visita de manera constante. ¿Cuál es el estatus que tienen estos materiales en nuestra sociedad? ¿Qué archivos hay también? Igual aprovecho para compartir con la audiencia que tú estás o has estado cercano en procesos también de creación de estos archivos, ¿no? El de Nicovis. También aprovechar un poco si nos cuentas un poco de qué va, cómo fue, y a la vez también de otros cineastas que estabas, creo, ayudando a la catalogación y recuperación de estos materiales. Sí, yo creo que el acceso a varios archivos institucionales siempre está mediado por una burocratización, ¿no? De cualquier tipo de pedido, trámite, solicitud. Sin embargo, yo creo que debería existir una institucionalidad, valga la redundancia, respecto al acceso a los mismos, que no dependa necesariamente de la actitud de una persona, que sea la que sea la encargada o el director, directora, jefe, jefa de la institución, ¿no? Eso creo que pasa mucho en muchos lugares, que depende un poco de la persona y de su criterio personal, más allá de realmente una institucionalidad que debería existir en las mismas, ¿no? En el caso de Nicovis, es un trabajo todavía enorme que queda por hacer respecto sobre todo de los materiales en bruto que existen de los diferentes videos a través de las décadas, que creo que es un trabajo que vamos a intentar buscar algún financiamiento para lograr eso, ¿no? Y un equipo, porque es mucho material. Y la idea es siempre abrir un poco esos materiales a la gente. El tema está en que no están digitalizados todavía. Y ahora que están dentro de la Cinemateca Boliviana, pues no hay equipos ahorita para poder reproducirlos, para poder visionarlos, y es todo un trámite poder acceder a las máquinas de reproducción, sobre todo los materiales en U-Matic y en Betacam. Entonces, estamos un poco en pausa de ese trabajo, pero la idea es siempre poder abrir ese archivo, ¿no? Y que no pase, como les digo, de por el criterio personal de una persona, sino de una verdadera institucionalidad que dé acceso fácil a todo el público que quiera consultar, ¿no? Creo que no es fácil acceder a ningún archivo por lo pronto. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. Mau, muchas gracias. Ya a modo de despedir y aprovechar tu participación acá, que también tienes un lado de como docente, no solo en la práctica de laboratorios, sino en contacto con estudiantes de cine, que hoy por hoy ya son cineastas, ¿no? O sea, ya han participado en películas, sea esta corto o largo, pero ya han tenido una experiencia del rodaje, como se puede decir, o del trabajo con archivo, ¿no? Porque el cine elaborado con archivo no necesariamente hay un rodaje para ampliar el espectro. Pero, ¿qué es el cine que se está promoviendo en los espacios de formación? Porque un espacio de formación en el cine es también un espacio de formación de la mirada, es decir, de espectadores, de desarrollar competencias como audiencia, lo que inevitablemente va a generar un público que puede ser bastante complaciente o a su vez exigente. Y extendiendo la noción de exigencia a ser crítico. Que, bueno, hay una carrera de cine en la Universidad Pública en La Paz, también hay una serie de escuelas de cine privadas en La Paz, como en otras ciudades, pero da la sensación que en la formación como de un público y el ejercicio pleno de la crítica como un derecho no está siendo atendido, pero quizás es una sensación, una percepción, a partir de algunos elementos que el día de hoy no vale la pena conversar, porque la intención contigo no es hablar de ello, pero sino más bien en tu contacto con los jóvenes creadores, ¿cómo los has percibido? ¿Qué cine es el que se está fomentando a celebrar, a ver y tal vez hasta producir en estos distintos espacios formativos? Es súper interesante lo que dices. Yo lo que intento como docente siempre es como provocar un espíritu crítico frente a los paradigmas del cine, ¿no? O hacia el gran paradigma, que en realidad siempre sabemos que es como estar mirando siempre hacia un horizonte industrial o pseudoindustrial de producción de películas. Y lo que intento yo cada vez más es como no solo mostrar, sino provocar ejercicios y dinámicas que hagan hincapié realmente en el, hasta en un cine sin cámara, ¿no? Justamente para apuntar a que se pueden encontrar otros modelos distintos de hacer cine que realmente no tengan que ver con apuntar siempre hacia un rodaje, hacia el paradigma del largometraje como una meta para considerarse cineasta, y además el largometraje de ficción como el gran paradigma hacia dónde caminar. Entonces siempre reivindicar el cortometraje, siempre reivindicar los distintos intentos de películas híbridas, y que la no ficción pues está inevitablemente surgiendo en todo lado, ¿no? Entonces, más allá de la institución, yo siempre intento desde mis materias que me asignen a eso. Gracias, Mauricio, fue un gusto el que nos vas a haber acompañado el día de hoy en La Mirada Incendiaria. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3. Thank you.